Esta es Radio Vampiro Internacional. Interrumpimos esta divertida comedia para avisarles que en unos instantes daremos noticias de última hora. Hola, hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos a la primera edición de este nuevo podcast llamado Radio Vampiro Internacional. Yo soy Ferni, voy a ser vuestro conductor y os voy a guiar en un viaje a través de esas cosillas y esas músicas que tanto gustan a las criaturas de la noche. Nada mejor para empezar nuestra andadura que hablar de un grupo como es Joy Division, una influyente formación cuya historia es casi tan dramática como su música. El domingo 18 de mayo de 1980 es cuando empieza nuestra historia y cuando también acaba. Ian Curtis, el cantante del grupo Joy Division, aparece ahorcado en su propia casa. La terrible decisión toma a todas las personas del entorno de Ian Curtis por sorpresa, pero al igual que la chica de su canción Six Lost Control, no pudo aguantar el peso de los acontecimientos, sus constantes ataques de epilepsia, el fracaso de su matrimonio y la creciente tensión que implicaba el incipiente éxito de su grupo. El destino de Curtis estaba cantado para muchos de los que supieron leer entre líneas las letras de sus canciones. Sin saberlo, al poner fin a su vida, Ian dio inicio a un culto, que rápidamente fue seguido por miles de jóvenes en todo el mundo, casi una especie de religión, la de la oscuridad del alma, expresada en música y poesía, ambas tan desgarradoras como el mismo instante de nuestro nacimiento, y ambas haciendo sentir la soledad y la decepción de nuestra propia condición de ser humanos. En esta sociedad en la que vivimos, en la que la apariencia física es tan importante y la alegría es una obligación, es fundamental que agarremos nuestra máscara de falso optimismo y la escondamos en lo más profundo de nuestro armario para poder escuchar sin ningún prejuicio a este gran grupo. Watch from the wings as the seeds were replayed. We saw ourselves now as we never had seen. The trail of the drama and degeneration. The sorrows we suffered. Pongámonos en situación, estamos en el año 1976, en la melancólica ciudad de Manchester, en una fría noche. Poco hay que hacer en la calle a ciertas horas, en una ciudad casi tan muerta como la nuestra. Pero hoy ocurre algo especial. En el marco de la gira Anarchy in the UK, van a tocar en un garito los Sex Pistols y los Clash. Cuatro de los jóvenes que estaban allí eran Stephen, Peter, Bernard y por supuesto Ian. Este concierto abrió en sus mentes de par en par una nueva puerta para escapar de la asfixiante rutina cotidiana, y al poco tiempo decidieron formar una banda y ponerse a tocar intentando emular la fuerza y la honestidad transmitidas en aquella mágica noche. Sería Pete Seeley, uno de los insignes miembros de la movida local y componente de nuestros queridos Woodcocks, quien bautizaría esta banda con su primer nombre. De Stiffy Kittens, los gatitos tiesos. Los miembros del grupo pensaron que este nombre no correspondía con lo que expresaba su música en aquel momento y decidieron cambiarlo por el de Warsaw, en homenaje a una canción de David Bowie del álbum Love llamada Warsaw, que podemos escuchar a continuación. Su debut lo realizaron teloneando a Penetration y a los Buzzcocks, una actuación que pasó sin pena ni gloria, ya que el público local estaba acostumbrado a los sonidos del punk rock del que ellos estaban alejando. Y además, en aquellos momentos, su virtuosidad era algo más que cuestionable. Short Circuit Live at the Electric Circus, editado por Virgin en 1978, incluye el primer tema planchado en disco del grupo, At a Later Day, una canción fuerte y veloz que no da pista alguna sobre el estilo que posteriormente los caracterizaría. En la fecha del lanzamiento, el grupo, al enterarse que ya había otra formación que se llamaba Warsaw PKT, cambió su nombre por el de Joy Division, el mismo y polémico que se les daba a los grupos de prostitutas que vivían en los campos de concentración nazis. Tras dar bastantes tumbos, el grupo consigue de manera prácticamente autofinanciada grabar su primer vinilo, An Ideal for Living, cuyo tiraje no supera las 5.000 copias y que pasa desapercibido debido a su baja calidad. Poco después, entran en contacto con Tony Wilson. A quien haya visto la muy recomendable película 24 Hours Party People le sonará este individuo, que era presentador de un programa de música y que al mejor estilo de Malcolm McLaren monta una empresa que organiza conciertos en un antro de su propiedad llamado Factory. No contento con eso y con el sano afán de forrarse como su colega Malcolm, Wilson representa a través de su compañía a grupos de nombres tan sugerentes como los mismos Joy Division, Cabaret Voltaire o los etéreos Durrit y Column que podemos escuchar ahora mismo. Thank you. Poco después, el grupo realiza su primera grabación, digamos seria, el doble LP Factory Sampler, en diciembre del 78, donde se incluyen dos temas de la banda, la Veloz Glass y otra llamada Digital, junto a otros temas interpretados por Cabaret Voltaire, Durruti Colún y John Dowie. A comienzos del nuevo año, John Peel los invita a grabar una sesión para su famoso programa radiofónico de la BBC. El grupo interpreta varios temas nuevos, entre ellos Exercise One, donde se incluyen teclados, y Transmission, que será posteriormente su primer tema editado en formato de single. Después de unos meses de grabación, en junio de 1979, sería editado el primer álbum del grupo titulado Unknown Pleasures, Placeres Desconocidos. Ahora tengo entre las manos este clásico en vinilo, que no se diga, y lo primero que llama la atención es que es casi totalmente negro, y en él aparece una figura en blanco que simboliza las ondas de radio provenientes de una estrella. Si el aspecto externo llama poderosamente la atención y seguramente nuestro amigo Flicker Jiménez encontrará toda una simbología hermética encerrada en la portada, lo que es lo mejor es lo de dentro. El contenido es aún más atractivo. Es el punto de partida del post-punk. Esto supuso el inicio de un nuevo rumbo, algo que no encajaba ni en los esquemas del punk ni en los del tecnopop, que eran las músicas alternativas de la época. La crítica aplaude el álbum y lo eleva al nivel de grupos como Iggy and the Stooges, que por cierto, el viernes 30 pude comprobar que a pesar de que Iggy es solo fibra y pellejo, se mantiene en una inexplicable forma física a pesar de su avanzada edad. Vamos a dejaros un rato con el tema Night Clubbing, que está incluido en la banda sonora de esa mítica película que es Trainspotting. Yeah! Volvemos con Joy Division, y a fines de octubre del 79 se les programa como teloneros de los Buzzcocks en una gira nacional. Las manifestaciones de indiferencia y pasotismo del público ante su música se repiten en cada concierto. Es en estos días cuando los ataques de epilepsia de Curtis incrementan, llegando incluso a suspender algunos de sus conciertos a los pocos minutos de iniciados, desconcertando a esos punkis que formaban la mayor parte de su audiencia. Poco tiempo antes de comenzar su gira europea, que les llevaría a París, Ámsterdam, Bruselas, Colonia y Berlín, grabaron en una nueva sesión con John Peel los temas The Sound of Music, Long Will Tear Us Apart y dos adelantos de su nuevo trabajo, 24 Hours y Colony. En marzo del 80 se edita un nuevo single titulado, mi alemán es peor que mi inglés, vamos a ver, Licht und Blindheit. El disco aparece como regalo de una revista francesa e incluye dos de los mejores temas de la banda, que son Atmosphere y Dead Souls. El disco no apareció en Inglaterra ante la desesperación de sus fans, que incluso llegaban a pagar fuertes cantidades por conseguir una copia. Últimamente Dead Souls es bastante conocida, ya que fue muy acertadamente versionada por Nine Inch Nails para la banda sonora del cuerpo. Thank you. A partir del comienzo de la grabación de lo que sería su segundo disco, la salud de Ian se debilita. Por si fuera poco, su esposa amenaza con abandonarlo por múltiples problemas. Mientras tanto, Factory editaba el flexidisco Maquino. Para los que tengáis algunos años, recordaréis los flexidiscos como aquellos vinilos hechos de plástico reciclado de otros y que eran más finos que papel de fumar y casi se podían enrollar. Este single se repartía de regalo para todos los fans que acudieran a alguno de los escasos ya recitales del cuarteto. De las anteriores sesiones, el grupo decide seleccionar un par de temas para sacarlos en single, Los Wilters Apart y These Days. El primero era ya conocido por sus seguidores, quienes la reclamaban constantemente en los conciertos. Pese a la reticencia de Curtis, filman su primer videoclip promocionando esta canción, con miras a difundirlo durante su primera visita a América. El clip nos muestra al vocalista cantando serenamente mientras la banda toca en un cuarto pequeño. Nadie imaginaría que esta canción sería un punto y aparte en la historia del grupo, una línea divisoria entre lo que fue Joy Division y lo que llegaría a ser en el futuro. Pero antes de lanzarse el single, Manchester y el mundo reciben la increíble noticia: Ian Curtis se había suicidado. Para los que busquéis más información sobre la banda, hay dos películas muy recomendables. La primera, 24 Hours Party People, bastante divertida y centrada sobre todo en la figura del jeta de Tony Wilson. Y por otro lado, El Control, un biopic sobre el líder de la banda, presentado recientemente en Cannes, donde entusiasmó a la crítica. Y bueno, para terminar, os voy a dejar con su canción más famosa, que es Los Wilters Apart, pero antes os leeré unas líneas de una traducción muy libre al español, pero creo que expresa a la perfección el dolor y la soledad que sentía Curtis al escribirla. Cuando la rutina ahoga, cuando no quedan ambiciones, los resentimientos crecen, pero no las emociones, y nuestros caminos se separan tomando diferentes rutas. Entonces, el amor nos desgarrará de nuevo. Hasta la próxima. Good, just can't push it no more. But love.